La jornada de hoy fue bastante positiva, digo, en cuanto también a la organización. Fue una jornada larga que arrancamos ahí en 131 y 32 y marchamos hasta el municipio. Así que bueno, tuvimos 2 horas que estuvimos caminando, nos concentramos a las 9. Y bueno, la jornada fue hasta las 3 de la tarde. Y en esa jornada lo que hicimos, entregamos un petitorio con los reclamos de los territorios en cuanto a la falta de salud que hay, porque bueno, las salitas están abarrotadas y venidas abajo, sin insumos, sin personal. Los transportes públicos en muchos de estos lugares no entran y los compañeros tienen que caminar entre 2 y 14 cuadras en algunos lugares. La educación, que hay falta de escuela y de colegios, así que los chicos no están escolarizados. Después, problemas de basurales, que no tenemos recolección de basura y se tienen que hacer tirar la basura los vecinos la tiran en la esquina, con lo que eso implica, ¿no? Las infecciones, los chicos jugando ahí, las ratas, que prácticamente tienen el tamaño de un gato, así que bueno, y si no, la tienen que quemar, y que eso también implica que hay muchos chicos que tienen problemas bronquiales, problemas de pulmones, y ese humo, cuando el viento va para el lado de la casa, eso implica que se tengan que ir. Es terrible, pero eso es lo que está pasando, que se tienen que ir de la casa hasta que se termine de apagar el fuego, porque no pueden estar de esa manera. Las canteras que hay en Romero también, que es un depósito municipal para la basura. La municipalidad tira la basura ahí, hace el descarte ahí. Después se pidió por trabajo digno. Hoy la mayoría de la gente está laburando en cooperativa, que cobra 5 mil pesos, y una canasta básica es de 27 mil pesos. Así que no, ahí ya es notorio la calidad del empleo. El tema de alimentos, que hay cada vez más necesidad, y el municipio, en esto de buscar alguna solución, como por lo menos para que las organizaciones sociales, que no lo deberían hacer, pero que creo que es el municipio que tiene que garantizar esto, desde un buen trabajo, lo que hace el municipio con respecto a alimento es cada vez menos, y las necesidades son cada vez más grandes. Y más allá de que, sin hablar de que la calidad del alimento es una porquería, porque los chicos con esa comida no van a poder desarrollarse como corresponde, y los grandes también, de todas maneras. Así que bueno, un panorama es eso. Estamos convocados para el jueves, para una reunión a las 3 de la tarde. Y bueno, seguiremos avanzando y viendo qué respuestas hay, y si no, incrementando la lucha también en la calle.